Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Dale al Play. Programa número 153, donde, bueno, pues nos disponemos, como cada semana, a traer música, música socializada. Música que favorece la libre distribución, redistribución y difusión en los medios de comunicación. Como antídoto a la filosofía del copyright y de proteger y de que muchos hagan negocio de lo que debería de ser una cultura hecha por y para el pueblo. Que esa frase puede estar muy manida, pero es así, ¿no? La música tiene que sacar pues la expresión de las calles artísticamente, pero eso, ir a denunciar problemas sociales y demás. O sea que bueno, en este espacio es lo que defendemos y lo que apoyamos en lo que son las licencias Creative Commons, que ya no es solo en la música, sino en cualquier obra y expresión artística. Así que aquí empieza Dale al Play número 153. Bueno, antes de empezar a comentar lo que vamos a tener en el día de hoy, pues vamos a saludar a las diferentes emisoras libres que reemiten este programa a lo largo de la semana y a las que vamos a pasar a mencionar y bueno, pues poneros en antena de en qué frecuencias, en qué páginas web podéis escuchar Dale al Play y otros muchos programas muy interesantes que tenemos en las radios libres, que no es solo desconectar las televisiones y radios sin más, sino es que hay propuestas interesantes en las radios libres. Y empezamos, pues nos puedes escuchar a través de los amigos de Radioactiva en Alcoy y la Val de Albaida, en radioactiva.org también, los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. En Radio Ela en Madrid, en radioela.org, los martes a las 6 de la tarde. En Radio Almaina, de esa radio libre y autogestionada de Granada, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la madrugada y los viernes a las 2 de la tarde. En Radio Binario, esa radio online donde la comunidad de autogestión de servicios comunicativos y de seguridad informática y demás, pues han creado una radio online libre, así que nos pinchan y nos podéis escuchar los miércoles a las 7 y los domingos a las 12 del mediodía en Radio Binario. Perdón, en el binario.net. Es radiobinario.elbinario.net. En Alacant, a través de Radio Mutant, la página web radiomutant.org. Allí nos podéis escuchar a partir de las 7 de la tarde. Y en Radio La Mistelera, no tienen emisora online. Y bueno, no sabemos tampoco, llevan un desconecte total. Así que bueno, no sabemos cuándo emiten. Pero debemos de estar sonando por las tierras de Denia, en Alicante. Y como no, nuestro podcast, si nos estás escuchando a través de él, en dalealplay.org. sabéis que tenéis las vías abiertas en los diferentes canales de comunicación que tenemos abiertos a vuestra disposición, tanto para comentarnos cualquier jugada como para proponernos alguna entrevista, como va a ser en el día de hoy. Bueno, contactar @dalalplay.org. Ese es nuestro correo electrónico y hoy decimos que hoy tenemos entrevista. Hoy vamos a presentar el nuevo disco. Bueno, ya tiene un par de meses o así. El nuevo disco de Expresidentes, que ya lo hemos estado pinchando en dosis muy medidas aquí en Dale al Play. Y que hoy vendrán aquí a comentarnos un poquito de este disco, de la banda. Y bueno, vamos a poner más temas, vamos a aprovechar bueno, el momento. Esto está siendo grabado el día de la Constitución, si no me falla, porque yo estas fiestas, yo es que la verdad es que no le hago mucho caso, vamos. Pero vamos, estamos grabando el día de la Constitución y es un buen día para pegar un bocado a este presidente, a este cómete un pobre, y nunca mejor dicho. Así que bueno, pues lo dicho, pero vamos a ir con temas en el primer bloque y luego ya con la entrevista, donde se acercarán integrantes de Expresidentes aquí a Dale al Play en la Radio Libres. Y bueno, también estamos de enhorabuena porque, bueno, tenemos digamos que nosotros pinchamos hace ya muchos meses, hace ya creo que casi un año, un tema de un grupo llamado Zoo, un grupo súper interesante que nos mola mucho la propuesta, el estilo musical, las letras, además el idioma, en una lengua como el valencià. Bueno, pues nos pareció muy interesante y pusimos un tema y nos quedamos con ganas de más. ¿Por qué? Porque, bueno, de un día para otro nos ha pasado con varios artistas que de repente los discos están a la venta con copyright, no dejan la libre descarga y el compartir. Entonces, no pudimos ponerlo más aquí en Dale al Play, pero bueno, nos pusimos en contacto con las gentes de Zoo y tal, y parece ser que en su Bandcamp pues llegaron a un límite o no sé, y de repente pedía una cantidad para descargarlo. Bueno, el grupo, nada más decírselo, dijeron que lo iban a reactivar y demás, y ya está con licencia Creative Commons, lo podéis descargar. Y si queréis dejarles una donación, lo puedes hacer. Así que bueno, os animamos. Está en el oficial de Zoo, ¿vale? En Bandcamp hay uno que es el de Zoo y otro es de Propaganda Perfect. Que bueno, ahí sí que está con copyright. Hay cositas aquí que bueno, son incompatibles realmente. Pero bueno, como sabemos que tenemos la certeza de que el otro que está con Creative Commons lo ha colgado la banda, pues bueno, vamos a ponerlos, pero realmente es incompatible que la misma obra con el beneplácito de la banda tenga un copyright y un copyleft. Es incompatible totalmente, porque una vez tienes copyright anula el copyleft. Pero bueno, vamos a pincharlo porque bueno, creemos que esta banda apuesta, y si no apuesta, debe de apostar por este modelo. Eso es lo que nosotros creemos, por lo menos. Así que bueno, vamos a ir ya con el tema, pero bueno, quería hacer esa aclaración de antemano para que bueno, la gente que escuchó un tema y se quedó con ganas de más, que supiera cuál era el motivo por qué Zoo no sonaba aquí en Dale al Play y ahora sí que suena. Bueno, pues lo dicho, que nosotros nos mantenemos firmes. Y bueno, vamos a ir con este tema de Tempeste Bennett del Sud, así se llama el disco, publicado en octubre de 2014, de este grupo de Gandía de Valencia, como decía antes. Y bueno, pues con estos estilos de electrobeat y rap mezclados, que hacen una mezcla muy muy interesante, nos traen este tema que habla, pues bueno, vamos a ver cómo hacer la guerra a los tiranos

Pero antes vamos a escuchar un tema que nos dejamos en el tintero. No pudimos ponerlo en el programa número 152 y lo traemos aquí. Hablábamos en ese programa de las guerras y cómo socializan esa utilización de la violencia, del armamento, de los tanques, las invasiones a territorios lejanos, ¿no? Pues bueno, vamos a traer un tema que traíamos para ese día y que, bueno, que nos gustó tanto y no habíamos puesto aquí en Dale al Play, no habíamos puesto ni al grupo nunca. Entonces, veía interesante, es un tema dentro de un disco que ya tiene sus añitos, es de 2010, y bueno, un grupo de Basauri llamado Crimen y Castigo sacaron un tema llamado Criminales, un tema que vamos a escuchar y donde, bueno, pues nos hablan de nos recuerdan el caso de Carlo Giuliani, ¿no? Aquel joven activista que murió tiroteado por actuar contra esos criminales gubernamentales que bueno, que hacen sus fiestas de por la globalización por el mundo y bueno, pues se llevan vidas por delante en las guerras y también en las protestas en eso que llaman el primer mundo, que no me gusta mucho, no me gusta nada utilizar eso del primer mundo, pero bueno, y que este grupo nos lo recuerda a Carlo Giuliani y queríamos aprovechar para ponerlo aquí hoy en Dale al Play. Si te gusta este tema, te decimos que puedes encontrarlos en Crimen y Castigo, las dos con K, ¿vale? Crimenycastigo.org y ahí tenéis información sobre ellos. Así que nada más, os vamos a dejar con este Criminales de Crimen y Castigo. Así que, bueno, no voy a decir disfrutarlo, pero esperemos que os guste. Las manifestaciones antiglobalización que acompañan desde hace un tiempo cualquier reunión o foro mundial. La víctima es un joven italiano de 23 años, Carlos Giuliani. ¿Qué estaba haciendo este joven? Pues al parecer, según un testigo, estaba lanzando extintores hacia los furgones policiales. Desde esos mismos furgones policiales han comenzado a disparar con tan mala fortuna que dos de estos disparos le han ido a dar directamente a la cabeza. We'll be right back.

ya comentábamos, influencias totalmente Defcon 2, y luego ya vimos en el disco que, bueno, es que realmente sí, venía apadrinado por Defcon 2. Y bueno, nos cuentan que bueno, Defcon 2, bueno, aparte de colaborar, inspira en el nombre. Expresidentes debe estar en la novela que escribió César Strawberry. Y bueno, pues bueno, el grupo, que de nueva formación, y ahora nos contará el invitado que tenemos hoy, Samuel Barranco, que bueno, junto a Grandson y Caco M, y perdón, y Ika, pues integran esta nueva banda de rap punk metal, que bueno, que deben de llamar Frank, bueno, un término nuevo, una etiqueta nueva que no conocíamos aquí en Dale al Play. Así que bueno, no nos vamos a enrollar mucho más y vamos a aprovechar todos los minutitos para hablar con Samuel Barranco, integrante de Defcon 2. Buenas, Samuel, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por atender la llamada de Dale al Play, porque bueno, cuando escuchamos el disco, que realmente no sabemos ni cómo nos llegó, igual fue cuestiones de visitar a HH Groups, es lo que tiene, vuestro manager, ¿qué? ¿Quién es vuestro manager? Nuestro manager somos nosotros mismos, o sea que tampoco te creas que podemos abarcar mucho. Claro. Nosotros mandamos personalmente a las revistas que podemos, a los medios que podemos, pero todo lo tenemos muy reducido, con el bajo presupuesto que tenemos, hacemos lo que podemos. Claro. O sea, todo autogestionado, desde el principio del disco hasta el final. Eso es algo que nos gusta mucho aquí en Dale al Play, y por eso llevamos ya 6 temporadas lanzando este proyecto Dale al Play, para apoyar a grupos así que os autogestionáis, y que al final pues establecer red y poder poner en contacto a público, artistas, pues hoy con las redes sociales, con internet, colgando las maquetas por ahí, pues es más fácil, pero siempre es bueno los medios de comunicación, pues para, bueno, difundir, poder una carta de presentación también en una entrevista como la que vamos a tener hoy, y así conocer un poquito más el grupo. Bueno, pues primero, bueno, expresidentes, ¿por qué tomáis este grupo ficticio que está dentro de la novela de César Strawberry? Ahí está, como muy bien decía, es de la novela Nunca quise ser como tú. Y bueno, la idea fue de Grandson, otro de los miembros del grupo. La idea le surgió hace unos 3 años por lo menos. Lo que pasa es que nunca tuvo medios como para llevarla a cabo. No sabía con quién hacerlo exactamente, se lo propuso a Ika, no sé qué. Y luego cuando Defcon 2 hizo su disco Dos Tenores, que es el último que sacó el año pasado, pues como son amigos de Grandson, lo llamaron para la colaboración en El Coche No, para hacer una propia versión. Y ya Grandson hizo el falso grupo para ese tema, para El Coche No. Y a raíz de ahí nos gustó tanto, y le gustó tanto a Defcon 2 también, y a la gente en general, que decidimos hacer un EP. Un EP de 4 temas o así. Conforme teníamos esos 4 temas, acabamos haciendo un disco de 13, que es lo que hemos hecho. Porque las canciones salían como churros, porque teníamos un montón de ideas, el proyecto da mucho juego, el rollo de ser expresidentes, de salir con las máscaras en el directo, con las máscaras de José María Aznar, de Zapatero y tal, y todo da muchísimo juego, y tenemos ya el set list del segundo disco. Que, o sea, bueno, no voy a hablar de eso todavía, pero... Ya te digo, habéis recién lanzado y ya tenéis ahí preparado el segundo disco. Perfecto. Y bueno, una cosita que me entra curiosidad por saber. Expresidentes, ¿dónde nace? Porque, vamos, cada uno... he escuchado letras en euskera, te oigo a ti, y tú, Euskaldun, no te veo. No me arriesgaría, diría que eres andaluz, pero ya mucho más allá no me arriesgaría. De abajo de España, perro. Yo soy de Almería, aunque ahora mismo estoy afincado en Madrid. Eso ha sido lo más caótico del grupo, pero bueno, como decía, gracias a las redes sociales y eso hemos podido llevarlo a cabo. Grandson e Ika son de Bilbao, Caco es de un pueblo de Córdoba, y yo soy de Elegido, un pueblo de Almería. Lo que pasa es que yo acabo de... Hace 2 meses me vine aquí a Madrid a vivir para promocionar el grupo, para promocionar mis proyectos y eso, que aquí se mueve todo mucho más. En Almería es un pozo. No hay manera de encontrar conciertos, la gente no apoya, y aquí el poco tiempo que llevo está todo funcionando mucho mejor. Y la manera de hacer el disco fue esa, todo por internet, por el grupo de WhatsApp con lo otro, yo no sé qué, cuánto, y cuando teníamos el disco listo para para grabar, vinimos a mi estudio de Elegido, que tengo un estudio de sonido, y ya aprovechamos y en una semana que estuvimos allí grabamos el disco entero. Vaya, pues bueno, aprovechamos para hacer un llamamiento, ya que nos emiten en Madrid a través de Radio ELA, pues bueno, animo ahí a los compañeros y a ver si podéis organizar alguna cosilla con ellos y también en Radio Almaina en Granada, pues por la cercanía también estaría guay que bueno, a ver si se puede hacer un bolo y algunas cosillas por ahí, que siempre está bien entre todos, como decíamos, si queda todo en casa, pues mucho mejor que mejor. Nuestro primer concierto como banda, que nosotros ahora mismo estamos acompañando a Descontó haciendo tres canciones en su bolo, ¿no? Pero nuestro único concierto que hemos dado como banda completa lo hicimos en Granada, precisamente, en Huétor Tájar, un pequeño pueblo. Ah, mira, fíjate, qué casualidades, porque bueno, ya habéis estado rodando este disco, como decíais, ¿qué sitios os queda y qué queréis y os gustaría tocar? Pues como queréis, yo quiero ir incluso a la Patagonia, ¿vale? Pero de momento, es que claro, ahora mismo es muy difícil arriesgarse a alquilar una sala en un sitio porque te acaban yendo 30 personas a verte y acabas perdiendo pasta. Sí. Más que cada uno somos de una zona, que nos tenemos que mover como podemos. Ya. O sea que nosotros lo que estamos buscando es festivalillos o ahora mismo estamos en la gira de Descontó de dos tenores, en lo que decía, haciendo tres canciones en su bolo, en mitad de su bolo, y ahí sabemos que la gente no está, que va a ir gente al concierto y entonces es una manera brutal de promocionar nuestro álbum, además que ese público potencial, porque el público de Descontó y el nuestro no varía mucho porque el género es muy parecido, la temática y eso. Sí. Y de momento hemos tocado en Toledo, en Córdoba, en Pamplona, en Barcelona, en Madrid y en algún sitio más que me dejo, pero no recuerdo. Y la semana que viene acompañaremos el 19, en dos semanas acompañaremos también a Descontó en Santander. En Santander, ajá. Sí. Vale, muy bien. Os habéis propuesto el tema de salas alternativas, centros sociales y demás. ¿Lo habéis pensado? ¿Lo habéis dado una vuelta? ¿Y cómo veis el tema? Por supuesto, sí. De momento va a ser la otra opción. O sea, ya que los festivales es tan difícil colarse, tienes que tener buen manager o mucha cara o mucho contacto, no sé, o mucha suerte, porque colarse en un festival es muy difícil. O sea que sí, esa es la opción que hemos barajado, de ir a Ocupas, a sitios donde hagan conciertos así. Hemos mirado por sobre todo por el País Vasco y por Lona, que es donde más suele haber, y poco a poco. Donde ya hay más tradición de programación, de conciertos y demás, y que hay respuesta también, porque es lo que tú decías, que luego hay que mantenerlo. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que apoyamos es que, bueno, la música se pueda compartir, pero que si te gusta mucho un grupo, te pille su disco, pero además, importantísimo, ir a un concierto. Eso es lo más importante, pero claro, es complicado que se den todas esas circunstancias de que decías, de que bueno, nosotros llevamos, aunque llevemos un año con el grupo o menos, llevamos meses, a lo mejor 8 o 10 meses, pues, me lo estoy inventando quizás, no, pero llevamos muy poco tiempo, pero realmente como músicos llevamos muchísimo y girando, hemos girado todos mucho por toda España, incluso en el extranjero hemos ido con nuestros proyectos en solitario. Y ya estamos lo suficientemente cansados o profesionalizados, por así decirlo, como para no aceptar o no arriesgarnos tanto ahí a una sala que eso, que te puede arriesgar que vayan 20 personas o darte, vamos, es muy difícil que vaya a meter 100 personas en un garito y a lo mejor no merece la pena ir a, no sé, a Huelva a tocar, que sabes que, no sé, quizás te arriesga a un poco en Madrid, a Barcelona, a ciudades más grandes que... Pero aún así también está muy complicado. Al final es difícil, hasta que no te consagras, digamos, es complicado llenar salas. Por mucho tiempo que llevemos nosotros por separado, el grupo acaba de nacer y tenemos que buscar otros métodos de marketing que el hacer bolos a lo loco. Y salir a la calle, repartir CDs. Ayer estuvimos rodando un videoclip en Bilbao y la liamos mucho en una manifestación que había, con las máscaras puestas y tal, y ya lo veréis, el videoclip que saldrá en unos días, saldrá a lo mejor para el miércoles o así. Mira, en exclusiva aquí en Dala Play, videoclip de Expresidentes, que es videoclip de un tema de este disco, ¿de qué tema? La canción Jodemos. Jodemos. Partido político. Mira, esa me la llevo guardando desde que presentamos el disco para finales de año, para las elecciones, y hoy la tenemos para cerrar el programa. Y bueno, alguna preguntilla ya te voy a hacer. Bueno, pues vamos, si te parece, vamos a poner un tema que bueno, también está un poco de actualidad, no por el mismo tema, pero yo creo que sí. Y es el Jesuit Charlie Sheen. Así que vamos a ponerlo y luego hablamos sobre este tema y más cositas aquí con Samuel Barranco, de Expresidentes. Quiero posicionarme de manera contundente ante aquellos que se oponen a la libre expresión, porque creo que Charlie Sheen tiene los mismos derechos a decir lo que le dé la gana como Charlie Hebdo. Progres con la moda del periódico francés, solo Charlie Sheen critica a la mujer de Kanye West. Todos los ricos hacen el reto con dinero, a Charlie Sheen le sobran huevos para hacerlo con dinero. Soy un drogadicto contra el deporte. Inventa rumores, luego de frente te regalan flores. Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión. Pues la zorra de mi vecina de arriba se ha chivado que vendrá fetamina. Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión. Y el hijo de puta que vive debajo y nos oye, que mi mujer conmigo no se corre. Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión. Y el médico calvo del ambulatorio me ha recomendado supositorios. Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión. Bueno, seguimos aquí en Dale al Play. Estábamos escuchando ese Jesuit Charlie Sheen, Que bueno, estamos aquí conversando con Samuel Barranco, integrante de Expresidentes. Samuel, cuéntanos con este tema. Bueno, primero, ¿quién es Charlie Sheen? Porque bueno, yo sé más o menos, pero sé que es un actor, ¿no? ¿Cómo se llama? El de 2 hombres y medio. Que es un vividor follador como el de la que se avecina, ¿no? Esto viene de cuando pasaron los atentados de Charlie Hebdo en Francia, de la revista, y todo el mundo de repente se puso la imagen de Jesús y Charlie, todo el mundo estaba muy preocupado de repente. Sí. Es como lo de la banderita de Francia ahora, ¿no? Eso que se pone la de Francia y da igual lo que ocurra en el resto del mundo, ¿no? Es un poco criticar eso. Nosotros lo criticamos todo, hasta lo que es bueno, hasta lo que es malo, porque estamos hartos de todo. O sea que ese tema, igualmente ese tema un poco un resumen del disco, por el hecho de que nombramos los demás temas, un tema del más extraño del disco, por así decirlo. Es mi preferido también, ¿eh? Sí, ¿eh? Sobre todo en directo. Bueno, pues es lo que tú decías. Me parecía curioso, además, con lo que estamos viviendo estos días. En el programa anterior hablamos eso de las guerras y cómo se hacen, se cogen diferentes cosas para bueno, legitimar una invasión y el expolio de todo un pueblo. Pero bueno, así que al final esa hipocresía de la gente, ¿no? Con las banderitas y tal en las redes sociales, en el Facebook y todos qué guay somos, que estamos en contra de tal, con la libertad de expresión. Sí, bueno, con los de lejos sí, pero que pasa algo aquí y nadie sabe nada. Nadie sabe nada, ¿por qué? Porque como no se lo han dado en Telecinco, en Antena 3 y en La Sexta, pues claro, no se enteran de que la libertad de expresión no se vulnera allí. Que estamos hablando de que muchos grupos, como puede ser DEFCON 2, con César a la cabeza, que lo han perseguido hasta la saciedad, gente que está perseguida, que no les ofrecen conciertos y por lo que dicen en sus canciones. Y bueno, radios libres, que vamos a decir, ¿no? Radios libres que censuran y que quieren eliminar del espectro radiofónico. Y bueno, pues nada, ese tema lo traíamos y bueno, no nos imaginábamos que iba por ahí los tiros. No conocíamos a ese Charlie Sheen y queríamos... Ahí está. Es que muchas veces somos un poco ambiguos a la hora de hacer una letra, porque la gente tiene dudas, sobre todo con el tema de Jodemos, que nadie sabe si es que estamos a favor, que estamos... Lo dejamos un poco ahí al albedrío, sí, que cada uno saque sus propias conclusiones y tal. Bueno, pues vamos a escuchar otro temita y seguimos hablando porque vamos a querer hablar más cositas y no tenemos mucho tiempo, pero queríamos pegar ese bocado a buenos temas como es este. Las Pussy Riot son mainstream, con penadas por la ley. Solo lo escuchaba al marginado de List y ya está. Me gustaba Grants en cuanto daba conciertos. Me gustaba Caco cuando era malo, un puto cerdo. Pero ahora los vuelvo a seguir porque han formado un grupo y en el crowdfunding me han sacado un puto euro. Los Pussy Riot son mainstream. Dober volaba con Devil Can To Me hasta que le dio por hacer música para auténticos idiotas. Fito me flipaba cuando su discografía completa no parecía la misma copla una vez y otra. Marilyn Manson, Linkin Park dejaron de molar cuando dejaron de meter tralla. Proyecto Escata molaba cuando no mostraban su cara ni salían posando para fondos de pantalla. gratis. Iba por unas cervezas, bocata de lomo y un poco de hachís. Hoy sobrevuelo los cielos porque tengo un jet. Navego en mi yate, la piscina de mi chalet. Cómete tu asqueroso bocata de fuet. Qué decepción, puto Ica, perdiste tus ideales. Te quedaste en Bragas, ahora ya solo eres otro pringao que hace un rap que te cagas. Tú antes molabas, colega, tú nunca has molado. Los Pussy Riot son mainstream. Los Pussy Riot son mainstream. Hemos pactado con el diablo por nuestra belleza para poder llegar a romper con todas las ventas a base de tetas y culo mostrar. Ahora la damos en dinero y vendemos cuerpos de super pivón. Nos rifan de todas las teles y llueven contratos de más de un millón. Hemos pactado con el diablo. Ahora la damos en dinero. Hemos pactado con el diablo. Ahora la damos en dinero. Hemos pactado con el diablo. Ahora la damos en dinero. Hemos pactado con el diablo. Ahora me lo comen entero. Bueno, aquí seguimos en la recta final con Samuel Barranco del grupo Expresidentes, este grupo de nueva formación que ha irrumpido en el panorama musical con mucha fuerza y con un género que bueno, no está tan extendido. Así que, bueno, no lo hemos comentado hasta ahora, pero lleva siendo hora de que, digamos, bueno, como grupo que cede la libre distribución de su trabajo, pues decir que si lo quieres descargar están en Expresidents con X al principio y X al final, .bandcamp.com. Ahí tenéis su trabajo para descargaros y creo que en HH Groups también estaba, que es donde lo encontramos, puede ser. Samuel, ¿está? Sí. Sí, la diferencia es que en Bandcamp está en alta calidad y ajá, puedes pagar, si quieres, lo que quieras por él. Desde un euro hasta cero hasta 200. Efectivamente. Porque... Y en HHU está en baja calidad y además, pero es más fácil, es más accesible, ¿no? Y además, ajá, si podéis pedir por correo una copia física, que tenemos poquitas, y sería bueno, enviando un email a Gecko Prox, de nuestro sello alternativo, ajá, que tenemos. Gecoprods@gmail.com. Luego lo pondremos en las redes, lo que sea, o en el mismo Facebook nos mandáis un mensaje y os ponéis en contacto. Y nada, el disco físico está a 5 pavitos y es muy bonito. O sea, efectivamente, aquí me lo está enseñando Samuel, estamos por videoconferencia y bueno, pues el disco que os animamos a haceros con ellos mandando un correo a esa productora que es es autónoma, o sea, quiero decir, es propia del grupo. Es nuestro pequeño sello con el que yo personalmente empecé en 2007. Siempre ha estado... Es algo casi metafórico porque nunca ha estado de alta hasta que hace un par de años lo hicimos asociación sin ánimo de lucro, que gracias a ello podemos actuar en ciertos festivales, tenemos un poco más de... Bueno, pero es un pequeño sello con el que lanzamos todos los discos que tenemos, que hemos lanzado muchísimos de diferentes bandas y tal, y pero todo muy muy underground, muy alternativo, muy poco mainstream. Eso es, ahora vamos a entrar en este tema, bueno, porque ahí nosotros, aquí ya viene el tercer grado, porque en esta colaboración con Penadas por la Ley que acabamos de escuchar, tratáis el tema... Bueno, así lo hemos interpretado, cuando la cultura combativa es domesticada por el capitalismo, podríamos decir, no sé, así me lo he tomado yo por lo menos. Ahí está, este es un claro ejemplo con lo que decía de que jugamos con la ambigüedad en los temas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablo de que, o sea, mezclo que Linkin Park ya no mola por la música que hace ahora y también nos metemos con nosotros mismos y a mí realmente los nuevos discos de Linkin Park me encantan, a mí me parecen súper musicales y súper maravillosos. Sí. Por mucho que le quieras llamar comercial o lo que sea. Luego también lo que digo de Fito es verdad, que a mí me parece ya todo lo que hace igual. O sea que siempre jugamos con... Mira, no nos casamos con nadie, nos da igual lo que nos digan, o sea que... Ya. Un poco a lo loco también, este tema sí un poco... Pero claro, la base del tema es la que tú dices, el empezar siendo underground, como las Pussy Riot, por así decirlo, reivindicativa, y echarse fotos con Hillary Clinton y ser mainstream. Sí. Entonces, podemos decir, ¿qué pasaría si a Presidentes le llega una oferta de tocar en el Viña Rock? Hombre, pues de cabeza lo aceptábamos. Lo aceptáis de cabeza. Vale, ¿y qué os parece que el Viña Rock, por ejemplo, haya dejado sin pagar a grupos cuando es un festival que mueve millones y demás? Y bueno, vemos cómo el capital actúa y hace estragos, como el caso de Lendakaris Muertos, que fue uno de los grupos afectados, que pidieron solidaridad a los grupos. Solo... Por lo menos tenemos constancia de que solo los muertos de Cristo, el Noi del Sucre, se mojaron ahí. Y mirar la jugarreta que hizo el Viña Rock, que cogieron e invitaron al año siguiente otra vez a los que no pagaron y por el que se montó el pollo, y le hicieron un boicot brutal a los muertos de Cristo. Que no sé si sabíais este tema... La verdad es que no tenía constancia, me sonaba algo me suena, pero mira, ya que no me extraña, sí. Es que yo ya he llegado a escuchar que los grupos están empezando a pagar por tocar en festivales, en lugar de que te paguen por ello, ya por el simple hecho de la promoción, y eso es algo que ha pasado toda la vida también en Garito, a la hora de, no sé, yo lo he visto mucho, ¿quieres tocar con un grupo grande? Pues toca pagar, eso, la payola se llama, ¿no? El pagar por estar en las listas, por todo eso. Grand San tenía un tema sobre ello también en su proyecto en solitario. Ajá. Que también animo a escuchar a la gente. Muy ahí. Bonito también. Muy bien, muy bien. No, aquí estamos, pues eso, quería aprovechar para ver qué opinión teníais al respecto. Igual no la tenéis formada y tal, pero bueno, sabemos que iríais al Viña de cabeza y que nos parece, bueno, bien, claro, cada uno está en su esto, pero claro, ahí está el tema de cuando, lo que tú decías antes, cuando estás vendido, cuando empiezas a hacer cosas Eso es muy ambiguo, está la cosa. Pero mira, después de tantos años, el Viña Rock es un festival enorme en el que si toca, es un gran paso adelante. No nos van a llamar ahora del Viña, oye, venga, venía a tocar una buena hora, en un buen escenario, y vamos a decir, no, que es que no pagaste el año pasado, no sé qué grupo. Entiendo que es una putada, pero tal y como están las cosas, que es lamentable, ese tipo de ocasiones no se pueden perder. ¿Habéis hecho unos planteamientos ideológicos, unas líneas en cuanto a la producción de vuestros discos y cómo financiar expresidentes en el futuro? ¿Veis? De momento... Vamos a seguir con la autopromoción o producción, como lo quieras llamar, con nuestro pequeño sello GECO, y haciendo lo que podemos. Es que no podemos esperar a que nos llame una gran discográfica y nos diga de repente, oye, que os vamos a organizar una gira, oye, que... No, esto es un trabajo durísimo en el que acabar ganándose la vida con ello es prácticamente imposible, más con un género como este. Quizás deberíamos de haber hecho trap o algo que se lleve ahora, o reggaetón. es que tendríamos que haberlo hecho así. Es que ya lo hemos cagado. El próximo disco lo mismo es de reggaetón. Os habéis hecho... hay que hacerse un poco mainstream, tío. Es que os habéis equivocado de lleno. Bueno, pues vamos a ir finalizando la entrevista. Y antes de poner el último tema, que hablábamos antes, Jodemos. Ese tema que a la gente le parece ambiguo, vosotros no lo queréis cerrar, o sea, no os queréis posicionar. A mí me parecía que sí, que os posicionabais. ¿Sí? ¿En qué lado crees que nos posicionábamos? he visto, en ciertas frases y tal, he visto a prácticas que, bueno, yo creo que hasta la realidad supera la ficción, o si no está basado en hechos reales, pero... Hemos visto y nos han contado de buena fe prácticas de este nuevo partido político Y bueno, cosas que son hechos, cómo funcionan y tal, y cómo quién manda. Bueno, hay muchas cosas ahí que sería muy extenso hablar del tema. Pero bueno. Maravilloso. Nosotros es que no queremos mojarnos. Yo solo digo que de los cuatro que estamos, hay alguno que va a votar Podemos. Solo ya. Digo eso, otros no. Ahí queda la cuestión, así que cuando descubréis quién es, pues ya sabéis que es lo que hay que hacer. A la hoguera. A la hoguera, ¿no? Bueno, nosotros por lo menos sí que nos mojamos en darle al play y... Sí, maravilloso, ¿eh? Y que bueno, independientemente de lo que hagas, votes o no, que te mojes en la calle y que construyas alternativas ahí a todos los que estáis escuchando darle al play, pues ya sabéis de qué va esta movida. Pues no se van a mojar con nosotros, así que vamos a poner este tema. Mi interpretación es, bueno, que llegan partidos juveniles, que llegan partidos anticasta, perdón, y bueno, pues esos van a pedir tu voto para cambiar todo y que nada cambie. Así que vamos a terminar con este tema llamado Jodemos, para como antesala a las elecciones del 20 de diciembre, donde dije, digo, y si no te gustan mis principios, tengo otros. Así que nada, vamos a escuchar este tema de Expresidentes, que estábamos aquí hablando con Samuel Barranco aquí en Dale al Play, presentando Cómete un Pobre. Así que nada, nos despedimos hasta la semana que viene y nada, que disfrutéis de la semana. Escuchad las radios libres. Un placer por haber estado en la radio y nada, que animo a la gente a eso, a que se descargue el disco, a que nos insulte por internet, a que vaya a nuestros conciertos a tirarnos tomates, lo que haga falta. No, hombre, la violencia no, hombre, eso está feo. Sí. Y decir que, vuelvo a repetir, el videoclip de este tema aparecerá en los próximos días, como decía, como antesala a las elecciones. O sea, el 20N vota Jodemos. Vota Jodemos. Bueno, pues ahí os dejamos con este tema. Un abrazo, Samuel, y hazlo extenso a todo el grupo. Esperemos que vaya muy bien y que tengáis las ideas claras y que os mojéis y que defendáis siempre al de abajo y nunca dejéis de decir cosas que no le interesen a alguien por motivos económicos. Un abrazo. Un abrazo. Luego. Hasta luego. Prometo acabar con blasfemias paganas. Coños pa' los gays, pollas para las lesbianas. Prometo prohibir el catalán y euskera. Electrificar fronteras para que no invadan los de fuera. Y a los que ya estén, expulsión inmediata. A los hombres malas hembras. Si no nos quedamos sin prostitutas baratas. Y con respecto al aborto seremos inflexibles. Habrá cárcel para aquellos que asesinen sus espermas en un Kleenex. Bien pagado, vuelvo a la política. Vótame, vótame. Vamos a tomar el parlamento, la cúpula del partido extremo centro. Vótame, vótame. Prometo que todo va a volver a ser como antes, fuera vagos y maleantes. Vótame, vótame. Si después de darme voto acabas con el culo roto, ¿sabes qué? Jódete, jódete, jódete. Prometo prohibir a la Nessi gallego, limpiar las calles de mendigos metiéndole fuego, pa' que los turistas no se escandalicen cuando visiten Madrid y a los procedentes del Magreb, andalego. Prometo sanidad privada, amnistías fiscales, más altos cargos, bajadas salariales. En definitiva, prometo destrozar España, aunque mejor me callo que ahora empieza la campaña.